que vos. Eres una porquería. Sin embargo, yo te di todo mi amor. Te di mi corazón y te di mis alegrías. Todo, todo, todo lo que yo te di era verdadero. Pero ya verás que algún día una pagará. Debí saber que todo era mentira, pero tú me engañabas con caricias. Debí saber que todo era un invento, pero tú me enganchabas con tus cuentos. Debí saber que tú no me querías, que todo era fantasía y como un tonto te quería. Debí saber.